La masonería es la orden secreta, la sociedad secreta más importante y relevante de todos los tiempos. La masonería ha estado en todos los grandes avances, su ideología, su mentalidad. Han apostado mucho por el desarrollo del ser humano. ¿Eso sigue ocurriendo hoy en día? Bueno, pues en La Rosa de los Vientos tuvimos al Papa de los Masones en España, al hombre que todos los masones han elegido en votación para representarles. La Gran Logia de Oriente representa aproximadamente el 80% de los masones en nuestro país. Y su nuevo papa es Óscar de Alfonso. Estuvo con nosotros y nos preguntábamos, si cada uno juzgue, si la masonería sigue siendo tan progresista o ha dado muchos pasos atrás. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. Es la sociedad secreta más conocida y a la vez es la más discreta. Estamos hablando de la masonería. Hoy vamos a conocer mucho más sobre este grupo, sobre la masonería. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus creencias? Esta noche en La Rosa de los Vientos hablamos de la masonería. Con Óscar de Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Encantado. Has sido elegido por los masones, por tus compañeros, como el número uno de la masonería en España o de la logia más importante. ¿Se puede decir que eres algo así como el papa de los masones en España? Bruno, la verdad es que no. No me compares con el Santo Padre porque tendríamos problemas bastantes. He sido elegido por tercera vez Gran Maestro en marzo del año pasado. De este año, del 2018, y la verdad que ha sido un enorme honor recibir esa confianza de todos los hermanos. Y eso de que yo sea como el Papa, pues la verdad es que no. Queremos diferenciarnos muchísimo de la religión, porque nosotros ni prometemos un cielo, ni una salvación, ni damos ningún tipo de sacramento, ni nada. Lo que decimos muy claramente es que no somos una religión, por lo tanto el Gran Maestro simplemente es el máximo responsable de la institución en España y el Santo Padre pues de la Iglesia Católica en todo el mundo. Y ya lo he mencionado, ¿quiénes sois? ¿En qué creéis? Si se pudiera o se tuviera que resumir, ya sé que son muchos cientos de años para hacerlo, pero si se tuviera que resumir en unas épocas de frases, ¿qué significa ser masón? ¿En qué cree un masón? Vamos a ver, la creencia de un masón es fundamentalmente el intentar mejorarse como persona, el conocerse a sí mismo y el intentar, como he dicho, ser un ser humano mejor de lo que antes era, conocer uno sus propias negatividades, sus propias vicisitudes personales y intentar superarlas. La masonería es una escuela de formación. Hay 50.000 definiciones de masonería. Te he dicho escuela de formación, bueno, pues modifico, cambio. Para mí sería más una escuela de transformación. En donde una persona pues que tiene unas ciertas inquietudes, unos deseos de mejorar, pues encuentra en la masonería, como en cualquier otra institución, pues una vía en la que se encuentra cómodo e intenta pues ser una mejor persona. Como gran maestre elegido por los masones, como el número uno de la Gran Logia de España, este es un momento importante, es un momento de cambio. ¿Qué cosas vas a afrontar para acercar a la masonería, para quitarle ese halo de secreto y acercar a la sociedad? Bien, yo llevo ya 8 años con el mismo sentido de intentar hacer que la masonería salga a la sociedad, que tenga una visibilidad, que tenga una presencia. La verdad es que ha sido bastante difícil conseguirlo. Creo, a pesar de todos los problemas que han surgido, pues que lo estamos consiguiendo, pero hay que seguir empeñados en que haya una normalización de las relaciones entre la masonería y la sociedad española. Para mí eso es absolutamente fundamental. Siempre pensamos en que la masonería hay que indemnizarle por todo lo que le ha pasado, por los perjuicios, por la persecución del pasado. Yo creo que no hay dinero suficiente para pagar eso. Lo que a mí me interesa realmente no es recibir dinero del Estado, que nos compensen, sino que haya un verdadero cambio en la imagen que la sociedad profana tiene de la masonería. Y eso para mí es importante. Cuando consigamos eso, habremos cambiado completamente el chip de la mentalidad de la sociedad española. Sois una organización muy importante, con mucha influencia en la sociedad. Vuestras posiciones son importantes, son las personas que están en la masonería o han estado, han tenido un poder bastante efectivo, y me gustaría pues comentar un poquito los pálpitos de lo que está pasando en el mundo y saber tu opinión, la opinión de la masonería. ¿Te parece? Bueno, yo te contestaré en lo que sea. Ahora bien, te digo, Bruno, que no hemos tenido, por lo menos desde hace años, esa influencia en la sociedad de la que estás hablando. Ojalá la tuviéramos, la misma influencia que tenía la masonería hace 200 años, pero no, hoy día no la tenemos. Y si tuvierais esa influencia de hace 200 años o de cuando sea, por ejemplo, ¿cuál sería la reacción de la masonería, la tuya particular y la de todo el grupo, por ejemplo, ante cosas tan terribles, tan importantes para la sociedad y que han movido tanto a la gente, como por ejemplo la sentencia sobre la manada, en donde se describen una serie de hechos y los jueces han considerado que no es violación? ¿Qué piensa la masonería de la manada, de la sentencia? Bueno, vamos a ver. La masonería no habla ni de política ni de religión. Permíteme, en el término política, añadir el tema de la manada. Yo te puedo dar mi opinión personal, que sería más como la de abogado que de Óscar de Alfonso, gran maestro, porque la gran loca de España... Dime tu opinión como abogado. Por como gran loca de España es evidente que no puedo darla, porque la institución masónica no tiene nada que decir en eso. Sí me consta que ha habido otras... ¿No tiene nada que decir en algo tan importante? No. Me vas a perdonar, pero no es una forma buena de acercarse a la sociedad. Bueno, ¿no? Porque hay unos pálpitos muy importantes con ese tema. Estoy de acuerdo, pero te digo, Bruno, la masonería... para que perdure, y lleva ya 1000 años, y esperamos que dure otros 1000 años más como mínimo, una de las razones por las que ha durado tanto es porque se ha mostrado ajena a todas las cuestiones políticas, a todas las cuestiones religiosas. Religiosas hoy día no se entiende pero muy bien. Gracias a la masonería, por ejemplo, se vota. Por ejemplo, bueno, gracias a la masonería se han acabado con muchas guerras, gracias a la masonería se ha acabado con mucha intolerancia. Deberíamos en decir, gracias a la masonería, puntos suspensivos, la sentencia de la manada. Esos puntos suspensivos que ponemos. Vamos a ver, no te puedo hablar como gran maestro. Yo solo te puedo hablar como Óscar de Alfonso, abogado, que llevo ya 27 años ejerciendo la abogacía. Y además especialista en derecho penal. Respecto a la manada, tengo una única manifestación, que es el absoluto respeto. Yo creo que ha sido una, y lo digo personalmente, como opinión particular, ha sido una exageración todo lo que ha ocurrido con las manifestaciones y demás. Las sentencias son sentencias. El Estado del Derecho, la democracia en sí, está basada en la separación de poderes. Y el Poder Judicial es un poder. Y hay que respetar sus decisiones. Consideremos que estén equivocadas o no. ¿Por qué? Porque existen mecanismos dentro de la ley para poder recurrir a otros tribunales superiores y que puedan decidir de una manera clara y rotunda y sobre todo firme. Yo creo que la sentencia de la manada trae un tema a colación muy difícil, que es el tema de los abusos sexuales. No es fácil que tres personas que son los miembros del tribunal decidan sobre algo que no han visto, ni han oído, ni han estado presentes. Pero puede tener una posición sobre un asunto tan importante y no la pueden tener. Yo creo que trasciende a la responsabilidad de derecho. Que trasciende, estamos hablando de los derechos de las personas, de los derechos humanos y en este caso de los derechos de la mujer, que por cierto, en la gran logia que tú presides, la más importante de España, no puede entrar ninguna, porque no se puede ser masona en la gran logia de España. Ahí quiero entrar yo, porque en realidad, claro, se supone que antes decías que quieres conectar con la sociedad que los masones, sobre todo la logia vuestra, tiene que ser pues del siglo XXI. Tiene que ser moderna, tiene que ser una logia que ha evolucionado. Y claro, hoy por hoy se pega contra la pared que las mujeres no puedan estar. Y no me vale que haya logias femeninas. Es que no. O sea, lo normal y lo que se normalice es que la mujer pueda tener acceso a esa logia masculina, igual que el hombre puede tener también acceso a esa logia femenina. Eso sería lo puntual, lo moderno, lo del siglo XXI, lo que está es totalmente de acuerdo cómo está la sociedad y la demanda de la sociedad. Y lo que hablábamos antes de lo de la manada en la sentencia, ahí también es muy importante, porque con los abusos o la violación, hace poco salía también una noticia de una mujer que había abusado de su sobrino de 15 años. Pues es que estamos en las mismas. En ese tipo de cosas, a lo mejor es cierto, y todos estamos de acuerdo que hay que respetar las leyes, pero las leyes están para cambiarlas, y para cambiarlas para mejor. Entonces estamos un poquito obsoletos. A ver, Óscar, ¿cómo se puede modernizar todo esto? Bueno, Silvia, Bruno, me habéis hecho un pase de Verónica. Tremendo, así, total de que, la mano. Oye, que por cierto, la ley. Me estás haciendo otro pase, Bruno, ¿eh? A ver. La ley también. A ver que conteste. Sí, pero es que... hay varios miles de masones que murieron durante la dictadura en España como consecuencia de la ley y fueron juzgados y condenados en orden a la ley. Y evidentemente eso no estaba bien. Muristeis miles de masones. Sí. Tampoco eso es justo. Pues, igual, no, tampoco yo, es yo no he hablado la... de la ley y además cualquier estudiante de primero de derecho, por lo menos en mi época, está claro que el derecho positivo no significa la justicia. La ley no significa que sea justa. Claro, porque la masonería siempre ha defendido la justicia por encima de la correcto, ley. Correcto. Claro. Hitler fue elegido... canciller de Alemania democráticamente, o sea, y de acuerdo con la ley. Otra cosa es que se utiliza la ley para otros fines perversos. Por lo tanto, ley igual a justicia no es así. O sea, claro. También se persiguieron a los judíos de acuerdo con una ley. No significa que eso fuera correcto. Para eso hubo la Declaración de Derechos Humanos, que por cierto ahí participaron masones. Pero bueno, es que ahora mismo ya no sé qué responder, si a la manada, a la persecución, ¿o qué? No, ese es el caso concreto, que es una demostración de una realidad, pero ese caso concreto nos hace pensar que hay un 50% de la sociedad que no tiene los mismos derechos que el otro 50%. Yo te voy a explicar el tema. Los que mandan son hombres y las que están oprimidas son mujeres. A las mujeres no se les deja entrar ahora a la masonería. Yo es que esa bueno, es cosas... Vamos a hablar por partes, por favor. Primero la actualidad y luego nos vamos al pasado. Vamos a ver, manada. Os hablo como Óscar de Alfonso, abogado. Me habéis cortado, os iba a decir que es muy difícil para tres personas que no han estado presentes en un hecho juzgarlos, pero para eso hay testigos, para eso hay pruebas, para eso hay médicos forenses, para eso hay policías, para eso hay demás. Entonces ellos se hacen una composición del lugar y construyen una verdad de justicia, la que ellos consideran que es verdad, y lo hacen, y estoy absolutamente convencido de ello, que lo hacen con toda la buena fe. O sea, un magistrado de derechas o de izquierdas, machista o no machista, ¿puede hacer justicia? Por supuesto que sí, porque abandona, deja de lado sus propias opiniones para concentrarse en lo que son las pruebas. Y si las pruebas ellos consideran que son afirmativas, negativas o lo que sea, pues eso hay que respetarlo. Porque para eso está la democracia, para eso está el Estado de Derecho, para eso le decimos, ustedes jueces, júzguennos. Lo que no podemos hacer es hacer juicios de valor en manifestaciones en donde la gente no ha escuchado una transcripción siquiera de unos interrogatorios de ningún testigo y ya toman una posición. Eso es lo que yo me revelo como jurista. Y ya está, no digo que la sentencia esté bien mal, yo simplemente digo, confío en ellos. Y confío porque son jueces, porque han pasado por una posición, porque están bien preparados y porque confío en que esta gente lo ha intentado hacer bien. Pero vamos a hablar, evidentemente es tu posición, pero vamos a hablar de la masonería. Ala. ¿Por qué no se puede ser masona? Bueno, vamos a ver, masona se puede ser, por supuesto que sí. No, en tu logia. Ah, ahí está. Ahí, ya veo que habéis venido aquí con los tridentes. Bueno, el tema es... Hemos venido con los manteles puestos. En definitiva, sí que se puede ser masona en masonería. Ahora, nosotros somos una orden exclusivamente masculina. ¿Por qué? Porque lo decidimos así, porque lo aceptamos así, porque toda persona que viene a la Gran Logia de España se le explica que aquí se pide personas que sean hombres, es decir, una exclusividad masculina, y segundo, que sean creyentes. No admitimos tampoco ateos ni agnósticos, que sean creyentes, creyentes en lo que quieran, pero creyentes. Entonces, ¿significa que nosotros tenemos el marchamo de que nuestra masonería es la mejor, la perfecta, la única? No. Hay otras masonerías, como por ejemplo la femenina, que lo siento mucho, Silvia, pero... Sí, pero eso no es como diferenciar entre curas y monjas, ¿no? Que den todas en misa y que den todos en misa y que estén todos en la masonería. Yo creo que es un trabajo que tenéis que hacer ahora, mira, para acercaros a la sociedad, nosotros, ahora que queréis romper esas barreras y daros a conocer. Nosotros seguimos una serie de tradiciones y las seguimos libremente. A nadie le obliga, a nadie se le obliga. En el derecho español, y además está recogido por el Supremo y el Constitucional, y aquí sale el abogado que tengo dentro, hay una cosa que se llama derecho de asociación. Cualquiera puede meterse en donde quiera. Y si queremos hacer una asociación, imagínate nosotros tres, gente de 1,80 con pelo oscuro y rizado, pues podemos hacerlo. ¿Y por qué no podemos tener una asociación exclusivamente masculina? ¿O por qué no puede existir una femenina? ¿O por qué no puede excluir una mixta, que también existe? Eso una te iba mixta a decir, que hoy por hoy, ¿qué hay más? ¿Logias mixtas, logias masculinas, logias femeninas? Imagino logias que serán logias masculinas. Logias masculinas, por eso, exclusivamente masculinas, y estamos muy orgullosos de representar de toda la masonería que hay, de todos los masones, hombres, mujeres, que hay en España, el 80%+ lo representa la Gran Logia de España. Óscar, precisamente en la Gran Logia de España, vamos un poco a aligerar un poquito el término, pero si fueras un periodista radiofónico, tuvieras que explicar cómo fue vuestro último rito, tenida, así se llaman las reuniones de los masones. Si se tuviera que describir, el último en el que has estado y en el que, insisto, es representante, el número uno de la logia más importante de España. ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? Mira, el último ha sido el... y he estado en varios sitios, he estado en Bolivia, he estado en Italia, pero quiero recordar el último, que fue la tenida magna de la Gran Asamblea, donde se me eligió a mí como Gran Maestro por tercera vez. Y la verdad es que lo recuerdo pues con emoción, evidentemente, con mucho cariño, sonriendo y con... los hermanos pues abrazándome y felicitándome. La verdad es que fue un momento pues importante para mí y que no se puede olvidar. Pero fue totalmente secreta, porque os ponéis incluso unas vestimentas, unos símbolos especiales que demuestran, bueno, pues aquí se junta la masonería, ¿no? Y tenéis unos lugares especiales para hacerlo. Bueno, en este caso fue un hotel, creo que se llama Avenida América, si mal no recuerdo, aquí en Madrid. O sea, no es que tengamos unos sitios especiales. Lo bueno que tiene la masonería es que los templos donde nos reunimos puede ser cualquier sitio, desde un garaje hasta un almacén de patatas, hasta un hotel o cualquier otro sitio, o incluso aquí. Nosotros sí que llevamos una vestimenta especial, llevamos un traje chaqueta negro, camisa blanca, corbata oscura, zapatos negros, y luego llevamos los que son los mandiles y los guantes blancos. Los guantes blancos, símbolo de pureza, y los mandiles, pues es cada uno demuestra el rango o la condición de masón. Y te quería preguntar, perdona, es que ha habido personas que han dimitido, ¿no?, en un nuevo nombramiento tuyo, y también ha habido tu contrincante en concreto, creo que ha dejado vuestra logia, y también ha habido otros compañeros. ¿En qué eran disidentes? No, bueno, vamos a ver, fue una sorpresa para todos. El único que a mí me consta que ha dimitido ha sido mi contrincante en las últimas elecciones. La verdad es que a mí me sorprendió, y creo que hasta a los que le votaron le sorprendió muchísimo, nadie se lo esperaba. Dimitió de todo, de todas las órdenes, no solamente de Gran Logia de España, sino de otras órdenes masónicas colaterales, digamos, que trabajan junto con la Gran Logia de España aquí en nuestro territorio, Y la verdad es que nos sorprendió, a mí me sorprendió, no me lo esperaba porque fue a los 3 o 4 días. Daba la sensación, pues que esa, como no soy gran maestro, no lo he conseguido, pues me voy. Pues la verdad es que es una pena que estas cosas ocurran, y muchísima gente pues todavía se pregunta qué es lo que ha pasado. Pero bueno, no es normal esto tampoco que ocurra, estas dimisiones. En cualquier caso, solamente me consta la suya. No ha habido lo que mucha gente creía, que iba a haber una catarata de dimisiones a raíz de la suya. Pues perdona, pero no se ha producido, y lo cual me alegro mucho. Yo creo que fue una decisión personal suya que, bueno, pues no puedo meterme en ella. Imagino que la habrá reflexionado. Para mí es una equivocación, esa es la verdad, es lo que pienso, pero bueno, no te puedes meter nunca en la piel de nadie. Era tu rival en las elecciones en las que tú has ganado, gran maestro de la Gran Logia de Oriente. Esta persona que ha dimitido pertenecía a un partido político, pero la vinculación de la masonería con las ideas políticas y con, no con los partidos, pero sí con las ideas políticas en el sentido de sociedad, ha estado siempre presente, ¿no? Bueno, vamos a ver, yo te hablo de la masonería actual, de la de a partir del año 1982. No hay ningún vínculo entre masonería y política. No lo hay. Así de claro. Vamos a ver, esta persona pertenecía, no creo que perteneciera, perteneció hace 35 años a UCD, o sea, fíjate, o sea, pero eso hace 35 años. Y bueno, y como si hubiera pertenecido ahora a un partido actual, pues no pasa nada. Ahora pertenecía a Esquerra Republicana, ¿no? No, yo no lo creo, a Esquerra Republicana de Cataluña pertenecía otro hermano que se presentó también de candidato que abandonó la candidatura. Pero ¿qué significa? Uno es del Barcelona, otro es del Madrid. Yo soy del Valencia porque soy valenciano. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que llevar nuestro escudo del equipo a la masonería? Hombre, la masonería siempre ha fomentado esa unión, ¿no? Se ha alejado de todas esas cosas que separen a las personas, que unan un poquito, acabar con los radicalismos y con lo que desune para unir a la gente, ¿no? Nosotros no hablamos de política ni de religión precisamente porque lo que nos interesa es la armonía. La armonía dentro de nuestras tenidas, dentro de nuestras logias, dentro de nuestra gente. Entonces, todo aquello, sobre todo la política, ahora la religión ya no tanto, pero hace 300 años la religión era un problema. Pero hoy día la política es un problema. Entonces, ese tema se deja fuera. Como institución, ¿cada uno tiene sus ideas? Por supuesto. ¿Cada uno pertenece a un político? Por supuesto. ¿Cada uno vota a quien le dé la gana? Por supuesto. Pero bueno, sería, yo tengo mis ideas políticas y todo el mundo en Gran Logia las conoce. ¿Alguna vez yo he traspasado esas ideas mías personales a la institución? Pues nunca. Siempre he sido absolutamente prudente, siempre he sido absolutamente de decir, bueno, dejemos esto y lo que importa aquí es la institución, lo que importa es la generalidad de las personas. ¿Y como institución qué os interesa más? ¿Coger e ir a por algún miembro para captar y que sea que forme parte de vuestra logia? ¿O se puede perfectamente otra persona que sea un neófito acercarse a la logia? Acabas de decir una palabra horrible, que es la de captar. Bueno. Es que a mí la de captar me suena muy, muy sectario. Vamos a ver, nosotros no captamos a nadie. No buscamos a nadie. El proselitismo en masonería está prohibido. Eso de ir con manga corta y una corbata y camisa blanca por las puertas, ya sabéis a lo que me refiero, nosotros no lo hacemos. Nosotros nos esperamos. Y aquellas personas que, por curiosidad, por interés, por lo que sea, se acercan a nuestras puertas, les abrimos y vemos qué tal es. Te digo una cosa, el 50% de los candidatos que quieren entrar, no entran. Estamos hablando con el número uno de la masonería en España, con el hombre que ha sido elegido gran maestro de la Gran Logia de Oriente en nuestro país, con Óscar de Alfonso. Óscar, escuchamos, hemos escuchado las noticias y muchas cosas hay que comentar contigo. Antes, Óscar, nos comentabas lo de los vínculos de la política con la masonería. Yo no sé ahora, ¿no? Pero antiguamente, cuando se revisa un poquito la historia, se descubre que gran parte de los presidentes de Estados Unidos pertenecieron, cada uno a su logia, pero pertenecieron a la masonería. Había una persona que sabe posiblemente Ferrer Benimeli en Zaragoza, que posiblemente es el que más sabe de la masonería en España, era el que más sabe de la masonería en España, y me contaba que en la República, en la Segunda República, que hubo tantos presidentes, unos se miraban a otros ahí en el Congreso porque eran masones los de un partido y los de otro. Eran rivales, pero eran masones, y la masonería ha estado siempre vinculado a los cargos políticos. No digo que haya hecho política, pero sí ha sido importante porque la masonería quiere cambiar ciertas cosas y bueno, pues es lógico que antes o después lleguen al mundo de la política, ¿no? Sí, bueno, tú también has mencionado un término que es el de historia. La historia está repleta de hechos. Los hechos no hay que negarlos, que en el Parlamento de la Segunda República un tercio de los diputados fueran masones, pues eso es verdad. En el Parlamento Europeo también hay un gran grupo en estos momentos de masones. En Italia y en otros países también. En España no lo hay. En España ha habido algunos masones que han sido políticos, que han estado ejerciendo, que han llegado a ministros, pero bueno, no es lo normal en estos momentos. ¿Debemos de juzgar a la masonería de hoy, del 2018, en base a la masonería de 1934? Pues yo qué sé. Yo no me parece tampoco algo muy razonable. Es como si pudiéramos comparar la iglesia de hoy con la iglesia de hace 200 años. Sí que históricamente hubo efectivamente una interrelación muy profunda. Yo creo que eso fue malo. Yo creo que fue malo para la masonería, porque la política es una ola que va y viene. Unas veces estás arriba, otras veces estás abajo. Pero la masonería debe de permanecer. Es la política, que... te digo, no entendida como partidos, sino como sociedad y como pulsaciones de la sociedad, como la vida en común, la vida de la polis, la vida de la gente. Bueno, está. No hablo de partidos políticos de ni de ideas. Ojalá la política fuera como tú dices, esa polis griega, que hubiera un bien común, esa república, esa res pública platónica, pero es que hoy lo que vemos pues está muy alejado de la res pública platónica. Pero bueno, nosotros, ya te digo, como institución no nos metemos en ese tema. Por supuesto que a los masones, como personas normales y corrientes, les gustan unas cosas y otras, pero no tomamos nunca partido por nadie. Y eso es bueno. Yo creo que eso es bueno, que seamos apolíticos, que estemos ajenos a este tema y que estas historias... Vamos a ver, por supuesto que la masonería va por el progreso de la sociedad, por supuesto que la masonería defiende la democracia, la libertad, igualdad, fraternidad, por supuesto que sí. Pero desde el punto de vista político hay que dejarle a los protagonistas políticos, partidos, sindicatos, etcétera, que hagan su trabajo. La masonería no tiene por qué ir. Ahora bien, la masonería tiene que estar callada, tiene que estar pusilánime, tiene que estar vacía de opinión. No, la masonería tiene una opinión y siempre será en favor del ser humano. Eso lo tengamos clarísimo. Por cierto, que ahí en esa doctrina, entre comillas, nos parecemos bastante a la doctrina social de la Iglesia Católica, pero el ser humano es lo más importante. Yo creo que la masonería no tiene que estar callada, no tiene que estar, digamos, ajena, espectadora de los problemas, pero no puede intervenir en la solución de ellos porque hay otros protagonistas, otros agentes sociales que es lo que tienen que hacer. Y para eso se les elige. A los masones no se nos elige, pero a los políticos sí. Bueno, si os elige, la gente te elige o tienes urnas. Bueno, pero no fue una... Venga, Bruno, no me digas eso. No fue una elección universal, solamente los masones votaron. De todas formas, todo hombres, tenéis... por cierto, Silvia, todo hombres. Ya, pues... ya sabes que eso me parece fatal. Me parece fatal, y además incluso antiguamente en la historia se sabe que también han sido mujeres perseguidas por ser masonas. Después de la Guerra Civil hubo muchos tribunales y muchas mujeres. Bueno, no me consta en eso, pero yo no soy historiador, cuidado. Pues luego ahora seguro, te cuento un caso. Estoy seguro que habrá habido y si tú lo dices es porque te has lo has estudiado y te has informado. Pero yo lo que sí te digo es que durante la guerra civil y después de la guerra, sobre todo al principio, hubo una persecución que no se vivió ni en Rusia, ni en la Rusia soviética, ni en la Alemania nazi. O sea, yo cuando explico a masones del extranjero, Escocia, Estados Unidos, donde sea que voy, o Latinoamérica, que ha habido más de 4,000 y pico muertos acusados de masones, y que algunos de ellos ni siquiera eran masones de verdad, la gente se queda alucinada, diciendo, ¿cómo ha podido ser posible? Pues sí, y eso no ha ocurrido hace 300 años, eso ha ocurrido hace relativamente poco. Has avalado y por lo que has mencionado, entiendo y sobreentiendo. Una cosa es la historia, que la historia dice que sí, pero tradicionalmente la masonería, los masones, algunos masones que están en la masonería, han pertenecido al Partido Socialista, en nuestro caso el Obrero Español. Ahora mismo que ha salido esta semana el CIS, la masonería, ¿en qué partido ve sus ideales? Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos, cualquiera puede ganar, y queremos saber cuál es un poco la opinión de la masonería. Sí, qué malo eres, Bruno, qué malo. Vamos a ver, con todo cariño, te contesto por el final. La masonería no ve en ningún partido sus ideales, no lo ve. No, he mencionado cuatro y muchos bueno, más. Te ¿no? puedo, bueno, pues aunque me menciones 28.430, no. La masonería no ve ideales en ningún partido político. Que algún partido político coincida alguna vez en algún tema con la masonería, pues ¿quién no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere el progreso? ¿Qué partido no quiere la libertad? ¿Qué partido no quiere la fraternidad, la igualdad? Todos lo quieren, por supuesto que sí, y me parece bien. Lo que tú has mencionado de que hubo en la historia del Partido Socialista es que masones ha habido en todos lados. En todos los lados, en el Partido Socialista, en Esquerra Republicana, te hablo de históricamente cuando de antes no de la guerra. Independencia, bueno, eso también. Oye, tenemos hermanos en la Gran Logia de España que tiene una ideología independentista que hay que respetar. Yo lo que pido a un masón es que si él es independentista, defienda su postura de una manera democrática, no de una manera ilegal, sino democrática. De todas maneras, ya te digo, cada uno opina lo que tiene que opinar. Y yo lo único que tenemos que hacer en la masonería es respetar las diversas opciones políticas que existen. ¿Y la masonería es progresista o es conservadora? Bueno, nosotros somos ahora, los masones. Antiguamente sí, ha sido, lo tengo clarísimo, progresista. Lo tengo clarísimo, pero ahora tengo mis dudas. La masonería es simplemente un reflejo de la sociedad en que vivimos. Entonces, ¿hay masones conservadores? Por supuesto que sí. ¿Hay masones de izquierdas? Por supuesto que sí. De todos los partidos. Tú me dices, ¿hay masones en el partido nazi? Pues no puede haberlo. Yo no, tampoco he visto en ningún partido que apoye el terrorismo a masones, la verdad, no lo he visto. Pero en lo que es el espectro democrático de los partidos, hay de todo. La mayoría, pues no me atrevo a decirlo, pero yo creo que habrá un 50% de derechas y un 50% de izquierdas. Estoy seguro, porque somos un reflejo de la sociedad española, en todo lo bueno y en todo lo malo. Bueno, ¿y qué hay de cierto que siempre sabes que se comenta que Franco tenía mucha manía a los masones porque intentó entrar a ser masón en dos ocasiones, su hermano lo fue y él fue rechazado? Incluso he leído hace poquito que incluso tuvo la posibilidad de entrar y que al final no quiso o algo así. ¿Por qué esa fijación contra los masones? ¿Por qué ese odio histórico que además os ha hecho estar estigmatizados de cara a la Correcto. Sociedad? Porque se piensa que ser masón es casi algo malo en vez de satánico. Algo bueno. Bueno, Silvia, la verdad es que efectivamente, esto que has mencionado de Franco, mira, no hay prueba, no hay ninguna prueba clara de que eso sea cierto. Pero hay rumores y por lo tanto hay que tomarlo como lo que son, rumores, ideas, puede ser mitos, no lo sé. Pero sí, efectivamente, se ha dicho, yo lo he escuchado varias veces, de que Francisco quiso entrar en las logias de Larache, en Marruecos, donde había muchísimas logias de militares españoles, y bueno, parece ser que incluso en la logia donde estaba Ramón, su hermano, pues intentó entrar y que recibió bolas negras, que fue rechazado. Lo que es un dato que sí te puedo asegurar y que es verídico y cierto es que Ramón Franco, su hermano, fue masón. Y que parece ser que su padre también fue masón. Entonces, esta persecución de una manera exacerbada contra la masonería fue por razones personales, políticas, yo creo que fue una mezcla de todo. Yo creo que fue por el odio que tenía y también porque era interesante en aquellos tiempos pues hablar de la famosa quinta columna. Pues estos comunistas, estos masones, que son igual que nosotros, pero están luchando inadvertidamente aquí en la quinta columna contra tal, tal, tal. Entonces yo creo que fue más razones políticas que otra cosa. Pero bueno, esa es mi opinión. Creo, Silvia, que nunca lo sabremos. Pero sí que Ramón Franco, su hermano, lo fue. Fíjate, y nunca le pasó nada. Y su padre, yo no lo aseguraría al 100%, pero bueno, ¿cuándo se asegura? Cuando tenemos el documento. O sea, porque para eso tenemos que ser muy historiadores. O sea, si no tenemos el documento, lo demás son tonterías. Bueno, pues o el documento o algo que realmente refleje la pertenencia a la masonería, no simplemente un artículo de opinión. Bueno, pues de su padre parece ser que lo era, pero no ha aparecido ese documento. Y bueno, veremos. De todas maneras, Franco, la verdad, nos quiso exterminar. ¿Lo consiguió? Pues no, estamos aquí. Y no, me alegro. Mató a muchos. Por supuesto que mató. Y a pesar de eso no lo consiguió. Porque las ideas no mueren. Podemos morir las personas. Nos pueden asesinar, ejecutar en la pared de un cementerio. Eso está ahí, bien. Pero al final la idea queda. Permanece. Y cuando tú quieres destrozar una idea, unos sentimientos, unos principios masónicos, tienes que exterminar a toda la humanidad. Y él no lo consiguió. Y me alegro que no lo consiguiera. Pues fíjate que eso que dices, yo estoy completamente de acuerdo, porque la masonería ha representado una serie de ideales muy claros y muy rotundos, y precisamente Franco era todo lo contrario. Sin embargo, ahora se ve a los masones y está más cerca, lo siento, pero está más cerca de ese lado oscuro, que del lado progresista. Ostras, Bruno, no es verdad, no es ¿no? verdad. Lo niego. Se ha grabado, ¿verdad? No, lo niego. Vamos a ver, Bruno, no puedes decir eso. O sea, y por eso solo pueden entrar creyentes, y solo pueden entrar hombres en la masonería. En la gran logia de España. Sí. En la gran logia de España, que es la que yo represento. Hay otras obediencias masónicas donde pueden entrar no creyentes y pueden entrar mujeres, etcétera, etcétera. Ahora, los números son los números. La nuestra es la más numerosa, la más importante. Y la más importante y la que representa un poquito todo. No, ¿no? Exacto. Aunque sea mirando en números. Sin desdeñar a las otras ni faltarles al respeto. Ahora bien, nosotros seguimos exactamente luchando por lo que hemos luchado durante mil años, que es la libertad del individuo. Puedes llamarlo de... Cada época lo llama de una manera, cada época le pone un epíteto, que si la Revolución Francesa, que si tal, que no sé cuál. Vamos a ver, al final es el individuo, es lo importante. Y seguimos así, y vamos a estar otros mil años. No puedo aceptar, Bruno, que digas que estamos al otro lado, porque no lo hemos estado. Que se nos vea menos, es verdad. Ahora llevamos 8 años intentando sí, seguramente hay un problema de comunicación. Estoy de acuerdo, pero cuidado. Silvia lo ha dicho, es que nos han estigmatizado. Si yo cuando le dije a mi madre que era masón, me dijo, pero tú te dedicas a quemar iglesias. Pero tú estás loco, ¿no? Me dijo, como pensando que yo, su hijo se había vuelto loco. Pero eso es ignorancia, falta de información, y estar aquí en Onda Cero hablando sobre la masonería, pues es un paso importante en este tema. Sin embargo, ¿qué diría tu madre, qué dirían tus compañeros masones, por ejemplo, en esos tiempos actuales? Y te han preguntado seguro que 200.000 veces sobre este tema, pero evidentemente lo tenemos que preguntar. Esa fotografía, ese tweet en Instagram en la que aparecías, Bruno, tú, no me fastidies. En Brasil, en una piscina, con una serie de personas, te lo estabas pasando muy relajado. Muy bien. No parece la fotografía de Uma Stone una fotografía progresista, ¿eh? Esa fotografía me va a perseguir para toda la vida. Pero es que te la hiciste tú y la colgaste tú. Vamos a ver, no me la hice yo, la hizo el gran maestro de Goyas. Sí. Con todo el cariño que tres personas estamos en un balneario de aguas termales, cuyo dueño era el que estaba a mi lado, y que se nos había dicho, bueno, como tenéis 7 días de trabajo intenso, un día lo vais a pasar aquí de relax. El error fue mío haberlo publicado. O sea, te digo la verdad, Bruno. Y poner eso de dos tetas que no me caben en la boca en el mensaje, perdona, después. Perdona, nunca puse eso. Cuidado, puse dos cocos o algo así. No inventemos, Bruno. Hombre, se borró, pero lo pusiste. No es así. El tema es que si yo pudiera dar marcha atrás, daría marcha atrás, por supuesto. Esto fue utilizado por mis oponentes en la campaña electoral contra mí de una manera despiadada. Y sin embargo te votaron, porque estaban a favor de eso. No porque estaban a favor de eso, porque algo habré hecho yo bien en 8 años. Bueno, sí. Ahí te he pillado, Bruno. Ahí tienes razón, pero seguramente... Hay gente para la que hacer cosas injustas también es bueno, ¿eh? Yo no lo considero hacer cosas injustas. Bueno, fue un error publicarlo. Yo puedo hacer las fotos que quiera, evidentemente, mientras lo guarde en mi intimidad privada. Pero el publicarlo fue un error y lo dije mil veces. Y me arrepentí y pedí perdón a los hermanos porque no debía de haberlo hecho. Esa es la verdad. Ahora bien... De ahí a crucificarme y a estigmatizarme, como hicieron algunos, me parecería algo exagerado. No, ya sé que eso en entrevistas duras son preguntas duras, pero son preguntas que... que la gente se hace y hay lo acepto, o sea... Bueno, y hay que contar que cosas sobre la masonería, ¿no? Y que aparezcan más esas fotos que todos los logros que he conseguido junto con muchos hermanos para la Gran Logia de España en 8 años. Pero por ejemplo, ¿cuál ha sido tu aportación a la masonería? Mira, la aportación ha sido normalizar. Antes de mí había los grandes maestros no tenían interés en explicar lo que era la masonería al mundo profano. Y a partir de salir yo en el 2010 ha sido mi constante. Lo que me ha quitado el sueño, lo que me ha obsesionado ha sido normalizar masonería y sociedad española. Y eso creo que lo estamos consiguiendo. No lo hemos conseguido al 100%, por supuesto que no. Pero yo creo que estamos demostrando que somos gente normal, con nuestros errores, incluidas fotos de cocos en Brasil, con nuestros errores, de los cuales, oye, pues asumimos el coste y asumimos el error, pero lo importante es que la gente nos vea de una manera normal. Y hablando de normalidad, el mensaje ahora mismo en esta logia del siglo XXI sigue siendo el mismo que en origen, ¿o tenéis ahora mismo un mensaje diferente? Porque tendréis que captar también a la sociedad de hoy en día. Sí, tenemos el mismo mensaje, Silvia. Absolutamente el mismo mensaje de hace 1000 años. El mismo. Lo que diferencia ahora de hace 1000 años es la forma en que lo tenemos que explicar. No es lo mismo la Biblia de Gutenberg, que es cuando empieza a ver la imprenta y que las cosas se explican de otra manera porque ya se pueden imprimir libros, que lo que había pasado antes, que todo era una tradición oral. Hoy tenemos internet, hoy tenemos el tema tecnológico, hoy tenemos que con un móvil estás conectado con todo. Y tenemos que adaptarnos a esa situación y sabernos preguntar cómo podemos conectar con la sociedad. Y esa es la clave. El contenido de nuestro mensaje sigue siendo el mismo. Nuestros rituales siguen siendo los mismos que hace 500 años. Cambian muy poquito. Y sobre todo en el interior es lo mismo que hace 1000. O sea, hace 1000 había un chaval que de 14 años que se le iniciaba dentro de la masonería. Y se le preguntaban, en definitiva, el cogollo del tema, se le preguntaba lo mismo que se pregunta ahora a una persona de 50 años profesional. Todo eso no ha cambiado, es la manera en que tenemos. Por eso la masonería tiene que reinventarse a sí misma, no en el contenido, sino en la forma de contactar con la sociedad. Por lo tanto, me dice Javier, ya no existe eso del contubernio judío-masónico, ¿no? No, no, tenemos, por supuesto que no, tenemos judíos, tenemos musulmanes, tenemos cristianos en la logia, y el tema del contubernio judío-masónico, pues fue esa medida de Serrano Suñer, de Franco, de lanzar ahí esa idea de personas como nosotros que nos están fastidiando. Y bueno, el judío contubernio judío-masónico, la verdad es que nunca ha existido, ni judío ni masónico. Sobre todo en la mente de esas personas que pertenecían a esa parte que antes así criticabas, más germanófila, sí, del gobierno de Franco. Por cierto, hablando de ese mensaje, voy a citar las palabras textuales de ese mensaje que escribiste. ¡Ay, madre! Es que... Tapándome las tetas con dos cocos, no pude resistirme de chupar de un coco. Cerveza descojonándonos. Bueno... eso está en Instagram. No pude resistirme de chupar de un coco, porque ahí en la foto aparezco yo chupando de una pajita de un coco. Sí, sí, ahí sí, en Brasil. Ahí, claro, eso se puede entender. ¿Eso es tan terrible? O sea, vamos a ver. Yo aparezco ahí con un mandil o aparezco con una historia de Gran Logia. No, yo sé dónde, sí, yo sé cierto, dónde debo, claro. Bruno, yo sé dónde debo comportarme. Yo cuando voy a un templo masónico, cuando estoy con los hermanos, yo me comporto como un gran maestro. Pero cuando estoy tomando cervezas con unos amigos, con unos hermanos, que nos estamos riendo, yo me comporto de otra manera. Mi fallo fue haberlo hecho público. Nada más. En eso. Pero, ¿cuántas veces he de ponerme de rodillas y pedir perdón por ese tema? ¿Un millón de veces? Pues no pasa nada, me quedan 990.000. Lo haré. ¿Los masones se ponen de rodillas? Buah, por sí, supuesto que nos ponemos de rodillas cuando hacemos nuestro juramento. Ese... Y hacemos nuestro juramento con el volumen de la ley sagrada, que normalmente es una Biblia. ¿Es parecida la masonería a las creencias en algo que tenga que ver con la Iglesia Católica? Porque ha sido un tirón afloja a lo largo de la historia, ¿no? Si os ha querido a nivel eclesiástico, hablo del Vaticano, de la institución, no de la gente, no de los creyentes. Si os ha querido y si os ha odiado, ambas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ver, en el fondo no hay nada parecido, porque nosotros no somos una religión, por tanto, todo lo que hacemos tiene un sentido simbólico. ¿Que sí nos ponemos de rodillas? Pues sí nos ponemos de rodillas. ¿Que le damos una formalidad como se le da una formalidad a un matrimonio cristiano en una iglesia? Pues también. ¿Que hay un venerable maestro que hace una exhortación? Pues sí, como hay un sacerdote que en una misa hace una exhortación y nos pide que todos nos comportemos bien, igual que el venerable maestro nos pide también. Yo no lo veo tampoco, pero si quieres ver similitudes las puedes ver con todo lo que quieras, con la Iglesia Católica y con cualquier otra religión, pero nosotros no sustituimos a la religión, ni queremos hacerlo, porque son planos completamente distintos. Yo no soy un papa, como antes has mencionado. Claro, lo he mencionado al comienzo como el número uno, evidentemente. que hubo papas masones también. No me consta, dime tú, Silvia, ¿dónde hay unos papas masones? Sí, ¿no? Pues yo estoy curioso, dímelo. Pues Juan 23, por ejemplo. Madre mía, no hay, vamos a ver, volvemos a lo de siempre. Cuando decimos que alguien es masón, tenemos que tener un documento. Si no, hablamos de otra cosa. Hablamos de rumores, hablamos de mitos. O sea, ¿qué es rumor? Yo nunca lo había oído que el Juan 23 fuera masón. ¿Hay sacerdotes masones? La pregunta hoy en Gran Logia de España. Sí, hay sacerdotes masones. Dos. Ningún problema. Que de hecho, a mí me han dicho, cuanto me he hecho masón, más me ha ilusionado la religión. O sea, fíjate, o sea, no separa, la masonería no separa a un hombre de su religión, sino que de hecho la une más todavía. Y en estos momentos, en Gran Logia de España, hay dos sacerdotes masones, uno en Canarias y otro en Madrid. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Somos una religión por eso? Pues no lo somos. Óscar de Alfonso, lo que sí que es el número uno de la masonería en España, es el gran por ahora, maestro por ahora. De la Gran Logia de España. Te damos las gracias por estar con nosotros. Perdón por alguna de esas preguntas. No, que va, encantado. Pero, bueno, pues te ponemos buena nota, ¿vale? Y yo os animo a que abráis la mente y que recibáis a las mujeres, que van a aportar en algún momento, cuando lo reflexionéis, muchísimas cosas buenas. Estoy seguro, vamos a ver. Yo siempre digo que hay mujeres masonas que nos dan a los hombres 20.000 vueltas en todos los sentidos. Ahora bien, pides algo que sería destruir el ADN de la masonería regular, ortodoxa, que representa la Gran Logia. Hay que ser modernos, Oscar. Hay que abrirse al siglo XXI. Pero te digo otra cosa, Silvia. Si hemos estado 1.000 años así, ¿por qué no vamos a estar otros 1.000 años? Es cuestión de elegir. Efectivamente. Y como los candidatos eligen, se les explica que aquí es exclusivamente masculino, ellos tienen esa libertad de opinión y tienen esa libertad de elección. Por lo tanto, a nadie se le engaña. De todas maneras, acepto, Silvia, el desafío y me parece bien, porque es algo que siempre se me pregunta y siempre se me plantea. Óscar, muchas gracias. A vosotros. Hasta luego. Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y preguntaba al comienzo, ¿la masonería sigue siendo ese grupo avanzado, progresista, de ideas innovadoras de siempre? Como ha sido tradicionalmente durante los últimos siglos, ha sido y ha tenido mucha influencia en la vida política y social de todos los países. Ahora quizá algo menos, pero la verdad que si tuvieran más, pues no parecen, y lo habéis escuchado, muy avanzados, ¿no? No todos, los que mandan ahora parecen que son un poquito menos avanzados. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos en esta edición, que hasta las 5 de la mañana os ha acompañado y hemos intentado daros contenidos nuevos, recordar algunos durante todo este mes de agosto, que Silvia Casasola se está acabando ya. Fíjate, yo estoy ahora mismo notando los efectos de los mojitos y la caipiriña, y Óscar, el gran maestre, yo creo que también se le notaban los efectos, y Javier directamente es que ya no quiere ni hablar, o sea que imagínate. Tú, porque como estás en plan abuelillo, que ya no quieres formar parte de esta vida, pues, así de hippies y tal, pues nada, no tomas nada y pasa lo que pasa, que te lo pasas mal. Pero nosotros ahora mismo estamos divinos de la muerte. Pues nada, yo a dormir y vosotros a escuchar el transistor, que comienza ahora mismo en Onda Cero. Gracias. Buena semana.